Había una vez, en un reino muy lejano, 5 jóvenes que pasaban su tiempo escuchando música y asistiendo a los distintos eventos artísticos de la ciudad. Un día, decidieron que querían compartir sus pensamientos con los demás. Fue así que Celeste, Charlie, Ivana, Marilyn y Yami comenzaron a... No, no, no. Esto así no va. No, no se entiende. ¿Por qué un cuento? Lo mismo digo yo. Queda re mal. Es verdad. No es gracioso ni interesante. ¿Saben qué podríamos hacer para la apertura? ¿Qué? Escuchen. Aerolíneas Net anuncian la llegada del vuelo 993 con destino Carpe Diem. Ay, no, no me gusta. No, a mí tampoco. No, es horrible. Es verdad. ¿Cómo seguiría? Ni idea. Entonces... Yo tengo una mejor idea. Si lo hacemos a la presentación estilo superhéroes... ¿Eh? Sí, así, escuchen. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, nuestros 5 héroes continúan su plan para acabar con el aburrimiento. No, no. Eso, ¿quién dijo que vamos a terminar con el aburrimiento? Es verdad. Yami, ¿puedes dejar de decir es verdad? Bueno, pero ninguna idea es buena. A ver, ¿qué significa Carpe Diem? Disfruta el día. Y entonces vamos a aprovechar el día en lugar de estar haciendo esto. Pero necesitamos una apertura. Y bueno. Carpe Diem, disfruta el día con nosotros. Perfecto. Qué bueno empezar con una risa, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¿Cómo? ¿Estás de la ida? No, nada que ver. Bienvenidos a Carpe Diem, programa 64. Vale leer el guión, hermana. Estaba listo. Está bien, es así como... Nos sorprendemos. Nosotros sorprendemos a los oyentes y a la mañana. Claro. Nosotras, en este caso, bueno, está del otro lado, pero de este lado somos dos chicas. Así que... Sí. Sí, los bueno. Echamos a Charlie y a Celes. Que Celes chica también, ¿no? Pero... Sí, pero no está. No está tampoco. Elegimos por vos. Ah. Sí. No. Elegimos por vos. Ay, no, no, no, no, no, no. Celes, parece que nos va a abandonar, Está bien. Nos va a cambiar. Nos va a cambiar por otra gente, otro padre. Pero bueno. La gente cambia. Y Celes también. Bueno, Celes, te vamos a explicarlo. Está en estos momentos en Radio Palermo, que son quienes nos trajeron esta iniciativa de la donación de juguetes para el Club Defensores del Chaco, que mañana van a hacer un festival y van a estar regalando juguetes a los chicos. Y bueno, fue a en representación de Carpe Diem a llevar los juguetes a Radio Palermo. Así que bueno, le mandamos un saludo para cuando escuche esto grabado en myspace.com/carpediemradio. ¿Cómo te cruzo todo? Sí. Bueno, y se acuerdan que teníamos regalos para la gente que donara. Eran 5 packs de 3 CDs de bandas independientes de la República Argentina. Y bueno, los ganaron, a ver. Esperen un momento. Sí. Tómate tu tiempo. Bueno, ya los gané. Les agradecemos, ¿no? A todos los que donaron juguetes. Así es. Bueno, ya está. Vero, Sole, sí. Nati, Duchus y Janina. Así que bueno, después coordinamos con cada uno de ellos para ver cómo retiran sus premios, sus CDs. Que por ahí no son de bandas tan conocidas, pero está bueno conocer nueva música. Bueno, sí, para eso estamos nosotros acá. Así que nuevamente les agradecemos a todos por donar y bueno, ya tendremos nuevas iniciativas solidarias en Carpe Diem. Así es. No por ahora. Por ahora lo que tenemos son las vías, ¿no? Las vías de comunicación. Gente que se va, sí, gente que viene. Que saluda. Así es. Bueno, ahí se iba Paola de... ¿Se va para siempre? ¡Ah! ¡Se va para Brasil! ¡Qué lindo! Me lo creo que es acá. Me deprimió. Bueno, no, vamos a... Sí, con cara y todo. No, era sorpresa. No interpretaron mi gesto. La vía de comunicación, sí, me hablan de otros temas y me pierdo. Llamar o mandar mensaje de texto al 15 50 51 40 54. Llamar también lo pueden hacer al 4284-0200. De lujo decir. Bien. O también lo que pueden hacer, ya les di una página de internet, pero si quieren encontrar todas las páginas de internet en un solo lugar, quise decir, lo pueden hacer en carpediemradio.blogspot.com. Así que, bien. Habiendo dicho esto, pasamos al primer tema de esta tarde-noche de invierno. ¿Que sí lo trajimos? Que está acá, sí, que está todo. Está acá, que te gusta la música. Sí, así es. Que se lo dedicamos a Charlie, que no sé si escuchará esto, pero le encanta este tema. Así que me... Elegimos por vos. Le dije que vamos a poner este tema. Así que bueno, vamos a dedicarle este tema Shine On de The Cooks. The things that make you mine. About your hair, you needn't care. You look beautiful all of the time. Shine, shine, shine on. Yes, oh, won't you shine, shine on. Good things for people at the seams, but you still read. I must admit, I don't believe in it, but I see how you get sucked in. Shine, shine, shine on. Yes, oh, won't you shine, shine on. Holding up the things that make you mine. About your hair, you needn't care. You look beautiful all of the time. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe diem. Si usas siempre la merita. La merita. Ahí estaba yo, equivocándome. Le agradecemos a Gabito que nos trajo mucha información. Sí, yo. Gracias. Gracias. Y que lo volvimos un poco loco, pero... Lo adoramos. Sí, gracias, Gabito. Le quiero mandar un saludo, ya que estoy, a mamá. Ya le mando un saludo, sí, a papá, le mando un saludo a mamá. Bueno, y le mandamos. A Nora y a Cristina, que están ustedes en casa. Ay, saludos. Hablando de sus cosas. Qué lindo, ¿no? Sí, todo muy metafísico. bueno, un saludo para ellos. Un saludo. Bien. Otro saludo, no el mismo. Un saludo. Y acá, por acá, otro. Bueno, listo, otro. Listo. Bueno. Saludos mandados. Bueno, muy bien. Estamos en el ¿Quién te conoce? Sí, como no pudieron escuchar. Claro. Que me pudieron escuchar a mí equivocándome. Claro. Bueno. Pero bueno, vamos a remontarlo un poquito, si escuchamos así la banda. Tenemos hoy a Autobomba. No, Bombo. No, la banda. Esa es la canción. Ah, tengo un grupo musical. Ay, sí. Muy bien. Tengo un grupo musical. Son de Bello. Puedo aclarar, no es que Ivana tiene. No, yo no tengo. Así se llama la banda. Todavía no. Puede llegar. No sabe. Ah, bueno. No se sabe. Por ahora no. Tengo un grupo musical, se llama La Banda. Son de Ballester y los miembros son Mai, Nico y Setio. Supongo que serán sobrenombres. Y bueno, y tienen influencias así como Fun People, las Spice Girls, como Jamie Sin Tierra, Juana y los Molinos, Sonny Yu y sus ruidos locos, The Cure, Backstreet Boys también dice que tuvieron algún momento de esa influencia, ¿no? También en el primer disco, con el primer disco de Boom Bootkit, y bueno, es como que es que tomaron mucho, porque es como que ya dijeron Boom Bootkit y otra vez Boom Bootkit, ¿viste? Bueno, pero la cosa es que los chicos acá tienen una discografía donde tienen un slip de 8 temas y un demo de 3 temas, que son los que están en MySpace. Un split. Un split. Split. No, un slip, no. No, split. A lo mejor tienen. No sé. De 8 temas. Puede ser, no sabe. Y bueno, que están en el MySpace. Y pueden entrar a www.myspace.com, grupo musical, o al fotolog.com/grupo musical. Si quieren saber algo de esta banda, y entren y conozcanlos. Bueno, y pueden escuchar los temas, ahí se pueden informar más sobre ellos. Y bueno, si les parece, vamos a escuchar el tema de Tengo un grupo musical, Autobombo. Oh, yeah. versión mejorada, un homenaje o una copia? Uno o los dos, lo que hacen los músicos cuando se les acaba la inspiración. Nos seguimos, hoy tenemos de cortinas a Cerati. Linda tela para hacer cortinas. Sí. Sí, y bocanada. No, bien. Ese sería el color. La tela claro. Sería Cerati y bocanada. Bien. Qué bueno, bueno, ¿no? Sí. Hagamos como que todo esto tiene sentido. Dale, podría un día, ¿no? Por lo menos pretendamos un día. Como si fuera un sentido. Vamos a pasar al uno de los dos que tampoco tiene mucho sentido. Realmente no, no, no concuerdamos. Pero me reí muchísimo con el bueno. Video del cover. Bien, es algo, no sé, por lo menos raro. Muy raro. Por ahí ahí vemos que se diferencia mucho un tema del otro. Uno es muy movido y el otro totalmente lento, sí. Pero cuando se quiere hacer la imitación, ah, pero no adelantemos, es muy grosa. Sí, pero vayamos despacio, porque sobre todo los ya con los nombres de las bandas, los artistas, decimos, ¿qué? ¿Cómo? Vamos a ¿de qué estamos hablando, no? Vamos hablando de My Humps, de los Black Eyed Peas. Ya todos se sintieron que... Que aparece en la película de Garfield. Claro, lo conocemos de ahí. Hemos bailado con este tema. Ha bailado Garfield. Ha bailado Garfield. Así que recordemos cómo baila Garfield al ritmo de My Humps. Gonna do with all that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drive these fuckers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices. Dolce and Gabbana. All that money got me wearing fly. Girls, I ain't asking. They say they love my ass. And 7 G's to religion. I say no, but they keep giving. So I keep on taking. And no, I ain't taking. We can keep on taking. I keep on demonstrating my love. My love, my love, my love, my love. You love my lady love. My heart, my heart, my heart. My heart, they got you. She's got me. Ahí teníamos a Black Eyed Peas haciendo My Thumbs, una oda a las curvas de Fergie. No, me trae recuerdos. Bueno, no, más allá de lo que se pueda recordar personalmente. No quiero recordar igual. Tal vez la versión original te recuerde esos momentos de tu vida. Pero si seguimos el cover realmente, creo que tiene muy poco que ver con la versión original, solo la letra, básicamente. Y el video, estamos hablando de Alanis Morissette. Sí, Alanis Morissette, haciendo un tema de los Black Eyed Peas. Que todo esto lo hizo porque tenía ganas de hacer algo distinto. Estaba con, no sé, estaba sentada en su casa, tomándose un té y dijo, ay, Black Eyed Peas, my home. Sí, my home. Quiero ser Fermi. Entonces fue, hizo el video y bueno. Graciosísimo. Un video muy divertido. Si tienen un YouTube a mano, véanlo porque es realmente muy recomendable. Eso con respecto al video, que básicamente una parodia es todo prácticamente igual. Sí. Pero la canción, por ahí por radio, no... No se aprecia. Sí, se aprecia la diferencia entre la música y la música. Claro, claro. Menos, no, lo que iba a decir es que por ahí nosotros nos reímos ahora, claro. Pensando y escuchan y dicen... De esto se ríen. ¿De esto? Sí, no, no. Cuando viene el video lo van a entender. Así que vamos a escuchar a Alanis Morissette haciendo este cover de los Black Eyed Peas, My Humps. Scrubs crazy, I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices, Dolce and Gabbana, Fendi and Bandana, Karen, they be sharing all their money, got me wearing fly. My love, my love, my love, my love, you love my lady loves. My hump, my hump, my humps, they got you. What you gonna do with all that junk inside your trunk? Come on, get you drunk, get you love drunk off my hump. What you gonna do with all that ass inside them jeans? I'm gonna make you scream, make you scream, make you scream. They say I'm really sexy, the boys they wanna sex me, they always stand next to me, always dancing next to me, trying to feel my hump hump, looking at my lump lump. You can look but you can't touch it. If you touch it, I'ma start some drama, and you don't want no drama. No, no drama. No, no, no drama. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely lady lumps. What you gonna do with all that breast inside that shirt? Come on, make you work, make you work, work, make you work. Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Qué buen tema. Sí, es un clásico de los 70. Ah, re viejo. ¿Qué decís? Viejos son los trapos. El viejazo, del long play al CD. Pero qué hermoso tema. Ya hablé, Marilu. Lo siento, Marilu, pero estamos haciendo un programa, me parece. No viniste acá para escuchar. Sí, sí, es más tuyo el CD. Como ayer, que fuimos a ver a una banda con mi hermana y cuando salíamos pusieron The Killers, así, en el boliche. Sí. Y nos tuvimos que ir, me quedé con ganas de escuchar The Killers. Pero mi hermana me dijo, ¿lo pones en casa? Y yo dije, sí, pero justamente este CD me lo robó Yami. Bueno. Y no pude escucharlo. La vida es así, Mari. Yo no soy de pasar facturas por radio, pero... Le prestás algo a Yami, eso sí, no vuelve. Si es de Killer... Saben, ya vamos a arreglar cuentas. Bueno. Está bien. O no, o nos olvidaremos. Seguramente. Sí, claro. Pero no nos olvidemos. No nos olvidemos. De las cosas que hicieron historia. Es verdad. En la música. Pero, ¿qué frase? Anótala. Anótala, Ibis, por favor. Bueno. Estoy ocupada ahora. Estamos hablando del viejazo, como bien escucharon ahora sí en el separador. Hoy un tema elegido por mí. Para mí. No sé, qué sé yo. Y para Gustavo. ¿Qué le gusta? Bueno, y para todo aquel que le guste este tema, estamos hablando de Café Tacuba con este tema del año 1994, Las Flores. Por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Imagínate a Silvestre Stallone interpretando al boxeador más reconocido del mundo del cine. Después de tanto esfuerzo, logra llegar a la cima de esas escalinatas que tantas veces viste y de repente escuchas esto. No hubiera sido lo mismo. Tema de película en Carpe Diem. Qué lindo baile, Marilyn. La verdad. Hicimos los ríos de las canciones. Digo, ¿eh? Ah, lo vi, me acordé. Discúlpame. Tenías que gritar así. Queremos agradecer especialmente a Duchus, que nos ha traído una tarjeta muy, muy abierta. Qué adjetivo, ¿no? Para la tarjeta Es muy linda. Es muy tan linda la tarjeta y vos tenías que decir eso. No. Sí. Yo no quería decir cualquier cosa, estaba buscando la palabra exacta, ¿no? Sí, no, pero tenía que mandar algo yo. No, muy linda la tarjeta. Con un corazón que... Sí. Oh, te llega. Muchas gracias a Duchus por todo el afecto. Sí. Ahora sí. Saludos para él. Saludos. El tema de película. Hoy, como adelanto del Día del Niño, vinimos con un tema de película, de una película infantil. Ah, no sé. Sí. Sí. Que nosotros la veamos, no crees que no sea infantil. No, por eso mismo. No, una película muy buena. Estamos hablando de Bob Esponja, la película. Grosísima, muy graciosa. Que bueno, más o menos es así. Yo se las cuento muy por encima. Que por ahí aquellas personas que no la vieron, pero no creo que exista esa persona. Igual la gracia de Bob Esponja es ver, no hace falta, no, no tiene una historia muy... No. Es sobre todo esos momentos. La gracia de una esponja es verlo. Claro. Amarillo. Bueno, todo esto pasa en fondo de bikini. Estamos con los adjetivos más correctos hoy, les digo. ¿Es amarillo o no es amarillo? Por eso. Bueno. Y es rectángulo. O cuadrado, no sé. Bueno. O esponja cuadrada, me parece que se llama. Pantalones cuadrados. ¿Qué hacemos discutiendo el nombre de esponja? No sé. Bueno, les digo, todo esto sucede en fondo de bikini. ¿Dónde queda fondo de bikini? En el fondo del mar. Qué lógico, ¿no? Bueno. ¿De qué mar? No sé. Ah, te maté. No sé. Caribe. Debe ser, ¿no? Porque hay una palmerita siempre arriba de... Claro, hay una... ¿No viste que hay una islita de una palmera? Sí. Bueno, eso no implica que sea del Caribe. Estamos haciendo entender a la gente que somos fans de esponja. Sí, sí, me parece. Tenía que dar cuenta. Cada vez nos estamos echando más. Bueno, acá esponja se encuentra con un problema que le sucede a su jefe, Don Cangrejo. Tiene un problema con el rey del mar. Y bueno, y tratan de conseguir una corona para poder salvarlo. Más o menos es así. Y bueno, le van pasando demasiadas cosas en el camino, muchas. Y bueno, y ahí se dan cuenta de que ser un niño no está tan malo. Y cantan unas canciones lindísimas, sí. Muy pegadizas. Bueno, esta película es del año 2004. Y que bueno, las pueden ver en cable a veces, de vez en cuando la pasan. Bueno, y de esta película sacamos un tema que no es muy conocido. O sea, no es la canción que es particular de esta película, pero está muy bueno también. Que estamos hablando de Wilco, una banda que puso su tema dentro de esta película con Shots at the Kid. Y si lo vamos a escuchar... Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Bueno. No, para esto. Esto da atmósfera marina también. Venimos de Bob Esponja. Oh, estamos en el fondo del mar. ¿Cómo relacionar Bob Esponja con Gustavo Cerati? Solo el Carpe Diem. Bueno, son todas las cosas que conviven Radionet. En nuestro país. En Radionet, Bob Esponja y Cerati. Es como un dúo. Sí. Uy. Y bueno, seguimos en Carpe Diem, entonces. Hoy, nosotras tres, a lo no lo soporto, nos dijo Gabito. Sí, no lo soporto, dijo Gabito. No lo soporto, estoy leyendo una reseña en la revista de Enrocuptibles que hasta ahora no me satisface, pero no la terminé de leer. A mí tampoco. ¿Puedo decir algo? Decilo. Maestra, ¿puedo decir algo? Sí, a Luna Lera. Levanté la mano, ¿eh? No pasa el mail. ¿Cómo la gente nos va a... ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Sugerencias. Las sugerencias también. ¿Cómo va a chatear con Carpe Diem? ¿Cómo va a chatear con Carpito que está por ahí perdido? Bueno, ahora le paso. Carpe Diem para vos @hotmail.com. Fácil, con sí, eso. Así que bueno, me había olvidado. Discúlpeme. Está bien, Marilyn. Después Cele, cuando lo escuche, nos va a retar. Sí, es verdad. La gente no sabe, pero ella es la que... Nos maneja. Nos tiene cortitos. Sí, es verdad. Está bien, está muy bien. Y sí, es la única que tiene... No sé, la verdad. Tiene más autoridad. Tiene el don. Bueno, sí. Vale, ser, sí. Bueno. Bien. Que no está chato. Tenemos que mezclar gente. Pero por donde no se puede. Bob Esponja igual será a ti, Celeste igual a la Lesergi. Qué combinación. Sí, no me gustaría verlos a los cuatro juntos igual, ¿eh? Cosa rara, ¿no? Bueno. Sí, no, pasemos. Seguimos con este programa que no sé para dónde va, pero bueno. No, vayamos con él. Sí, vayamos. Vamos a escuchar ahora un tema que salió ahora hace poquito. Y a mí la verdad que me recopa. Está bien. No pensaste que iba a decir eso, ¿no? No sé. A vos también, ¿no, Marín? Me recopa. Qué bueno. ¿A vos sí? También, porque no me recopa. Bueno, entonces vamos a escuchar este tema y se los dedico a los actores que nos recopa. Estamos hablando de These New Puritans haciendo Elvis. Nosotros nos gusta. Carpe Diem. ponemos un poquito de actualidad, una pizca de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que parezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. Bien, Perdón. ¿Cómo hago para seguir, no? No, es que la tarjeta de Duchus me está indicando y... Y yo la estoy imitando. Claro. Es muy interesante, igual, ¿no? Me salió igual el osito así. Y pongas donde lo pongas, me indica, ¿ves? Mira, sin saberlo nos regaló un retrato de John. Qué bueno, ¿eh? No sabés, por ahí él lo buscó y dijo, mira, ya me dejaron la tarjeta. Ah, puede ser. Bueno, muchas gracias de nuevo por la tarjeta. Sí. ¿Y es en el ahora qué, no? ¿Qué ahora cómo sé? Estoy muy compenetrada con el programa. Estás atentísima. Sí, estoy con todo. Bueno, vamos a comenzar esta hoy rondita de noticias, pero vamos a hacerlo con permiso. Media ronda es hoy. Sí. Una media luna. Sí. No, nos cierran la ronda. Bueno, podemos hacer, ¿no? Sí. Perdón que te saca el papel, ¿no? Pero el osito puede ser. No, el osito es una representación tuya. Nos tenemos a Spinetta y a Pergolini acá. Bueno. Así que. ¿Querrán decir algo? Pergolini está ahí con el micrófono. Con el micrófono, claro. La portada de Rolling Stone. Y Spinetta en. A los Cerati en Crimen. Sí, pero hace como de reportero. De esos años. No, bueno. Cerati era detective. Bueno, vamos a comenzar esta. Una charla con respecto a las novedades de mundo de la música, todos de la sí, música. Yo sí. Sí. Bien. Empiezo. Bueno, tenemos Who Let Goats Out. La peor canción de la historia, chicas. Es el tema de la banda Baja Men. Bueno, fue nombrada la peor canción de. En toda la historia, a pesar de que hace una menos de una década fue una de las canciones más escuchadas y bailadas. La de la película de Rosa. Esa fue nombrada la primer canción, así en el puesto número uno está, como la peor de todas. Bueno, y después tenemos Ice Ice Baby como el segundo puesto. Y tenemos en el tercer puesto, este creo que está mal dado, tendría que haber estado en el primero. Tenemos a Ricky Martin con She Bends. Ah, qué más. Bueno, totalmente en el primero para mí, ¿no? Y bueno, después tenemos a Aqua y así un montón de bandas viejitas, una atrás de la otra. Aqua. Celine Dion está en el 10. Sí. Ah, ¿qué tema? My Heart Will Go On. Todos hits, te digo, sí. Bueno, guarda la lista. Después está Paul McCartney en el puesto 8. Los del Río en el 9. Los del Río, sí. Con... Haciendo la Macarena. La Macarena. Ajá. Bueno. Y bueno. Así fue nombrada la peor canción de la historia. Bueno, yo tengo acá, que salió en la revista Rolling Stone, las 100 mejores canciones de guitarra. Y en el... los 3 primeros puestos. 4. El primero es Johnny B. Goode de Chuck Berry. ¿Qué? ¿Qué ha pasado, Kat? Tengo la sensación. No, bueno, si no lo pasaremos próximamente. En el puesto número 2, hablamos de guitarras, hablamos de Jimi Hendrix. Sí, tenemos a la de Jimi Hendrix Experience haciendo Purple Haze. En el puesto número 3 está Eric Clapton con Cream haciendo Crossroads. Y en el puesto número 4 tenemos a los Kings haciendo You Really Got Me, que es el tema, si lo pasamos hace poco acá. Así que bueno, si quieren leer el artículo completo, la revista. Mira, hacemos publicidad gratuita. Bien, Yamila. ¿Cómo ganas? Te hablaste mi nombre. De saber, no, ¿qué pasó con la despedida de Sting, no, de Police? Bueno, Sting también, ¿no? Sí. De Sting se despide a sus compañeros. Es verdad, sus compañeros de Sting. Bueno, se despide de Police, como bien acá Mari quiere saber. Bueno, Sting, Summer y Copeland dijeron adiós en el legendario Madison Square Garden de New York. Y bueno, tocaron ahí los chicos, dijeron bueno, acá se termina todo. Los chicos. Está bien. de espíritu. Sí, obviamente. Los chicos de Depolis se despidieron y en la noche del jueves de sus fans con un último concierto de sus tres integrantes juntos en New York. En medio de los aplausos del público, Sting, Andy Summers y Stuart Copeland brindaron un show profesional y sin sentimentalismo, chicos, la palabra, wow. El famoso Madison Square Garden. Así que bueno, se fueron. Fríos. Sí, sí, sin más ni menos. Dijeron bueno, chao. Sin más. Porque... Así que, ¿será que se fueron del todo? ¿Quién sabe? ¿Por eso no lloraron? Puede ser, no sé. Bueno, con ingresos de más de 350 millones de dólares. Así como van a estar tristes, ¿no? Y más de 3.7 millones de personas que acudieron a sus 150 conciertos, el tour fue el mayor éxito del año pasado. Mira. Así que bueno, se fueron. Se fueron, ya volverán. O no, ¿quién sabe? Oh no, sí, bueno. Yo me metí antes por primer, pero en realidad tenía que ver ahora. Tengo unas novedades. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de que salía el nuevo disco de King? Sí. Perfect Symmetry. Bueno, los discos de King te dejaban descargar a lo Coldplay. Yo decía que por ahí eran más conservadores, pero no. Pero no. La canción es Spiraling en su website. No pero sé qué si bueno. Bueno para nosotros, ¿no? ¿Tienen tiempo hasta mañana? Sí. El tema no es para nada estilo King. Según alguien dijo, parece de casino. No voy a revelar mi fuente. Bien. Así que bueno, pero es así, muy... hasta bailable, te diría. ¡Opa! ¡Opa! ¿Un tema de King bailable? Sí. Hasta el lunes tienen tiempo para descargarse el tema Spiraling de Perfect Symmetry de la página que es kingmusic.com. Keanemusic.com. Bien. Bien, más gente que va a sacar discos. Por ejemplo, te digo, el 13 de octubre, el mismo día que King, Keith Richards va a sacar su nuevo disco, Off With Their Heads, en el que tienen como invitada especial a Lily Allen, y que fue producido por Mark Ronson. Están todos en familia. Sí, todos amigos. Ellos, ¿no? Viste, graban videos juntos, canciones por acá, canción por allá. Así es, que Lily Allen hizo el cover de Kaiser Chiefs en el disco de Mark Ronson. Así que... Están todos, ellos no se quieren separar. No, realmente. Que hagan una banda y se pongan otro nombre. Ah, la próxima, te digo. Bueno, así que vamos a tener que esperar un poco eso. Por ahora no te dejan descargarte temas de este disco, pero sí te dejan descargarte tres B-sides en su página, que es Kaiser Chiefs, así como suena, con K, .co.uk. Bien. Bien. Y otros que van a sacar disco, pero todavía no hay tantos. Están con todos. Sí, están sacando, cuando menos te lo esperaste, sacan disco. Bueno, algunos sí eran esperados, pero este no. Yo realmente no sabía que estaban en producción. The Killers va a sacar un nuevo disco en el mes de noviembre. Falta muy poco. Nada. Tal vez, bueno, no sea. Para mi cumpleaños lo van a sacar. Ah, mira. Bueno. Regalo para mí va a ser. Digo, y van a tocar a tu casa. Dando. Sí, sí. Bueno, Day and Age se va a sacar, se va a sacar. Se va a llamar el nuevo disco de The Killers. Que la frase está sacada de una parte de un tema Neon Tiger, que es un tema que va a estar en este disco. Así que bueno, ya pueden ver algunos videos de estos temas que fueron presentados por la banda la semana pasada en una presentación que hicieron para miembros de su club de fans oficial, que eran 700. El show se veía muy íntimo, muy cerca. Sé que está muy bueno. Hubiera estado bueno estar ahí, pero bueno. Ya volverán. Que harán un... No sé, tocarán en Peteco. Hacer un íntimo. Un íntimo. Bueno. Bueno, no. Vamos a despedirnos ya. Así es. Con estas buenas noticias de nuevos discos. Sí, a juntar. De buenos artistas. A juntar plata. Es verdad, se vienen los discos a fin de año. Sí, todo junto. Sí. Bueno, en fin, para nosotros que nos gustan todas estas bandas. Claro, es verdad. De que me importa, bueno. Y bueno. Está bien. Que me regalen el disco. Bien. Vamos a despedirnos bailando un poco. Tengo ganas de bailar así, muy... No sacarme demasiado, pero... No. Muy cool. Muy bien. Bailando cool con el carpe disco. Bailando cool con el carpe disco, que es Clap Your Hands and Yeah. Esta banda, que es totalmente independiente, no están firmados con ninguna discográfica, pero tienen un éxito relativo en Estados Unidos, en Europa y, ¿por qué no? Podrían tenerlo acá. En carpe diem lo tienen. Así es. otros que te dejan descargarte temas en su website. Está muy de moda esto. Bueno, vamos a escuchar Set and Say Dance por Clap Your Hands Say Yeah. Y les decimos que mientras estén con nosotros, la dignidad no tiene nada que ver.